esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuántas noches de pasión perdidas, te soñé vencida y quise mujer. Si supieras cuánto tiempo te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé. Cuánto te he amado, cuánto te soñé.